Con motivo del vigésimo quinto aniversario de la designación del dirigente Kim Jong-il como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Damian Ogbonna, presidente nacional del Partido Progresista del Pueblo de Nigeria y copresidente del Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017, publicó una charla en fecha reciente. Él enfatizó que se transmitirán largamente en la historia las proezas de su excelencia Kim Jong-il de haber deshecho la invasión, la coacción y la arbitrariedad de los imperialistas y salvaguardado la paz y la seguridad con la original política de Sun-gun.